Meditación guiada, atravesar la noche. Tómate un momento para encontrar un lugar tranquilo. Es el lugar donde sabes que puedes estar sin que nadie te moleste. Ese espacio donde tu cuerpo pueda descansar y tu corazón pueda sentirse seguro. Siéntate o recuéstate. Elige la postura que hoy te sostenga mejor. Si estás sentada, si estás sentado, apoya los pies en el suelo y siente su firmeza. Permite que tu columna se alargue suavemente, sin tensión. Y deja las manos descansando sobre los muslos, con las palmas mirando al techo. Si estás recostada, si estás recostado, deja que tu cuerpo se expanda. No cruces brazos ni piernas. Y permite que todo caiga hacia la tierra, sin esfuerzo. Cierra los ojos, suavemente, como si el mundo exterior se fuera apagando poco a poco. Coloca la punta de la lengua tocando el paladar y empieza haciendo 3 respiraciones profundas, alargando la exhalación. Inhala y exhala por la nariz, llevando la respiración al abdomen, sintiendo cómo se infla y se desinfla con cada respiración y dejando que cada exhalación te vacíe un poco más, te relaje. Mantén la atención en la respiración. Sigue inhalando y exhalando por la nariz, sin prisas, sin exigencia. Con cada inhalación, siente cómo el aire entra, fresco, claro, suave. Y con cada exhalación, permite que tu cuerpo se ablande, como si cada músculo recordara cómo soltar. Siente cómo tu abdomen se infla al inhalar y cómo se entrega al exhalar. Repite mentalmente, como un susurro interno, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y permite que esas palabras te anclen, que te traigan al presente. Permite que te sostengan. Lleva ahora la atención a tu cuerpo, a su peso, a su temperatura, a su presencia. Comienza por la cabeza. Observa el cuero cabelludo, la frente, los párpados, la mandíbula. Nota si hay tensión, si hay dolor, si hay emociones retenidas. Respira, respira y relaja. Permite que se suelte toda la tensión. Lleva ahora la atención a tu cuello, a tus hombros, a tu garganta. Observa los nudos. Observa la tensión. Observa si hay palabras no dichas, retenidas en ti. Y permite que la exhalación relaje y suavice cada zona. Lleva ahora la atención al pecho. Siente si hay peso, rigidez, tristeza. No se trata de cambiar nada. Solo acompáñalo y desciende a tu abdomen. Observa si en él hay miedo, hay ansiedad, siente que respiras desde el abdomen. Permite que se ablande. Y sigue bajando por la pelvis, las piernas, los pies. Siente el contacto con la superficie que te sostiene. Siente la gravedad. Siente tu cuerpo tal como es en este momento. Permite que todo sea. Date permiso para ser tú. Imagínate ahora que te encuentras en un sendero al atardecer. La luz es tenue, pero cálida. El cielo se tiñe de tonos dorados, rosados, violetas. El aire es suave. Todo está en calma. Comienza a caminar. Lentamente, siendo consciente de cada paso. Sientes que estás entrando en un espacio sagrado. Un espacio donde puedes mirar tu historia sin miedo. A lo lejos ves una colina. Una colina que te llama. Que te invita. Que te espera. Y comienzas a subir sin prisas. Porque cada paso en esa colina representa un momento difícil de tu vida. Una herida. Una pérdida. Un miedo. Una noche que atravesaste, oscura. Siente cómo tu cuerpo recuerda, pero no se quiebra. Siente cómo tu corazón reconoce. Pero no se cierra. Siente como tu alma camina contigo. Y así llegas a la cima. El aire es más fresco. El silencio más profundo. Y frente a ti encuentras una gran cruz de madera. No es una cruz de castigo. Es una cruz de verdad. Una cruz que representa tu historia. Tus luchas, tus aprendizajes, es un símbolo de todo lo que has cargado y de todo lo que has sobrevivido. Te sientas frente a ella. Respira. Permite que todo lo que has guardado salga a la superficie. no huyas. No juzgues, solo siente. Permite que tu corazón hable sin palabras. Permite que tu cuerpo recuerde sin romperse. Permite que tu alma te acompañe. De pronto, una luz suave comienza a descender desde el cielo. Una luz blanca, cálida, envolvente. Una luz que no exige. Una luz que no hiere. Una luz que solo abraza. Esa luz toca tu pecho. Luego tus hombros. Luego todo tu cuerpo. Siente cómo esa luz abraza tu dolor. Cómo lo suaviza. Cómo lo transforma. ¿Cómo te dices sin palabras? No estás sola, no estás solo. Esto también pasará. Esto también te hará crecer. Permite que esa luz entre en tus heridas. Permite que alivie lo que pesa. Permite que transforme lo que duele. Respira dentro de esa luz. Permanece ahí unos momentos. Permite que sane. Permite que alivie. Permite que te sostenga. Lleva tus manos al corazón. Siente el movimiento suave bajo tus palmas. Siente la vida latiendo dentro de ti. Permite que la luz que recibiste se asiente. Que se vuelva parte de ti. Que te acompañe en tus noches y en tus amaneceres. Repite en tu interior. Mi dolor se transforma en luz. Mi dolor se transforma en luz. Mi dolor se transforma en luz. Y deja que esas palabras se acomoden en tu pecho como una verdad profunda. Como una promesa, como un amanecer interno. Es momento de volver poco a poco. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el contacto con el suelo o con la superficie donde descansas. Mueve suavemente los dedos de las manos. los dedos de los pies, como si despertaras desde dentro hacia afuera. Respira profundamente, alargando la inhalación. Inhala y exhala, agradeciendo este instante. Agradece tu historia. Agradece tu fortaleza. Agradece tu capacidad de atravesar la noche. Y cuando lo sientas, abre los ojos. Regresa con calma. Regresa con suavidad. Regresa llevando contigo la luz que encontraste en la cima. Y recuerda que la noche más oscura prepara el amanecer más luminoso. Que tengas un buen día.